¿Tú no has visto ese de la generación que no le importaba el ridículo? Y la yenca de Enrique Llano. Sí. Total. Oye, esa cosa de Enrique Llano, a mí me encantaba Enrique Llano. Ok, así que 25 años tiene Macarena, 14 semanas estuvo de número uno. El remix ese de los Bayside Boys. Esa fue la que llegó al primer lugar, porque la original salió como 2 o 3 años antes. Esa no impactó en Europa, tú sabes, no, pero lo del baile que fue la revolución fue con la canción de con la versión, el remix. Dance. Y en el 96, la película número uno, hace 25 años, era Tin Cup, una película de golf. Ajá. Con Kevin Costner y René Russo, que es como un drama de golf. No es una película así, dije la taquillera. No es una comedia romántica. No era un blockbuster para nada. Yo la podría, Juego de Pasión se llamaba, Juegos de Pasión en español. Yo la pondría como comedia romántica, ¿no? ¿Cómo será? Yo no la vi. Sí, sí. ¿Sabes quién salía ahí también? Don Johnson. Pero Don Johnson era y es bello. Y también, ¿sabes quién? Otro que te va a gustar mucho, que lo vas a considerar muy guapo también. Chich Marín. Ay, por favor. Póngase, por favor. Don Johnson era guapo. Tengo mucho tiempo que no lo veo. Don no sé Johnson era bello y sigue muy guapo. Sigue no le he muy visto guapo. Oye, un día como hoy, Janis Joplin da su último concierto en la Universidad de Harvard. En 1970. Esa es una del club ese de los 27. De los 27, de la que se fue temprano. Esa es una de ese combo. Sí. Y un día como hoy, 12 de agosto, tocó su último concierto en la Universidad de Harvard, como dicen ellos. A ver, ¿qué más pasó? Hace 25 años, ¿qué años que era? ¿Qué años que era la Macarena? En el 96. Sí, 96. Ya dijimos la película. O sea que vamos al 2001 para ver qué estaba pasando en el 2001. Hace 20 años. Hace 20 años la película número uno era American Pie 2. ¿Cómo me gustan esas películas? Tú no sabes. Son súper buenas. Con Stifler's mom. Esas y unas también que son, dije grown-ups, una cosa así, las has visto, que sale Salma Hayek, no sé qué, súper buenas también quedan. Esa sale el gordo, ¿no? Sale Kevin James. Ajá, ajá. Esas no las he visto tanto, pero las American Pie las he visto mil veces y me encantan. Y la American Pie 2 estaba en número uno hace 20 años. Y la canción no me la sé, Alonso. Ah, no, sí me la sé. ¿Cuál, sí me la sé. La canción número uno hace 20 años, en el 2001, era Bootylicious. Ah, Bootylicious. Sí. ¿Cómo no te la vas a saber? Sí, sí, eso sí. Es que leí mal, leí la del 2000, pero la del 2001 es Bootylicious de la Destiny's Child. Oye, pero mira, te voy a hacer una observación, bruja. I don't think you're ready for this jelly. Pero mira, ¿cómo comienza esta canción, la de Bootylicious? Préstale oído, ¿eh?